dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me acercó hasta ti, como una ola, y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo y charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Que la cremallera del vestido, tú no me dejaste casi hablar, solamente susurrabas, te necesito, abrázame más fuerte, mucho más. Al mirarte me sentí desesperado y solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo y charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Por querer ser gato.